Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. ¿Cómo les va? Hoy estamos aquí en hoy jueves, acompañadas de cuatro personas. Hay bastante gente en la cabina. Mi nombre es Liliana León Zúñiga y soy del equipo de comunicación del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y como siempre, pues Vida Cotidiana es parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Este programa se pasa siempre de 1 a 2 de la tarde y de lunes a viernes siempre tenemos un programa diferente para ustedes. Así que no se vaya, porque vamos a conversar hoy sobre un tema que es bastante polémico. Sabemos que es polémico porque involucra a mucha gente, en especial a toda la familia. Yo les había prometido en pasados programas que íbamos a seguir abordando sobre el tema de las pensiones alimenticias. En una oportunidad estuvo aquí la coordinadora del grupo Poder Ciudadano, que es el grupo de mujeres que defienden todo lo que tiene que ver con el derecho alimentario y también defienden que se aplique de forma justa la ley de pensiones. Sabemos también que hay muchos grupos que dedican a este tema, pero nosotras hemos querido dar aquí la voz, poner aquí al servicio de los micrófonos al grupo Poder Ciudadano. Y por eso es que hoy vamos a tratar el tema de que si se cumple realmente esta ley de pensiones. Para ello tenemos en nuestra cabina de Radio Actual a Odette Sáenz. Ella es de Guadalupe. Bienvenida a nuestro programa Vida Cotidiana, Odette. Buenas tardes. Un placer de estar aquí compartiendo con ustedes y estamos a la orden. También tenemos a mi derecha está, si estuviéramos en el canal, pues, nos estarían viendo, ¿verdad? Pero ahora Radio Actual no tiene canal. Pero bueno, a mi derecha, a mi izquierda, perdón, está Vera Villegas. Ella también es integrante del grupo Poder Ciudadano. Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, mi nombre es Vera Villegas. También estoy muy contenta de estar aquí y poder darles un poquito de informe de lo que he pasado en los problemas de pensiones. Bueno, y también tenemos a Marcela Zelaya. Ella, usted es nicaragüense o salvadoreña. Bienvenida, Marcela, al programa Vida Cotidiana. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre, como lo dijo Lili, es Marcela Zelaya. Nací en El Salvador. Estoy radicada en Costa Rica. Le agradezco mucho a Lili por esta oportunidad y muchas gracias. Bueno, y también tenemos a una amiga de Alemania, ella es austriaca, ella se llama Ana y está aquí colaborándonos con las fotos. Bienvenida, Ana. ¿No quiere salir al micrófono? Todavía no. Sí, va a saludar entonces. Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Ajá. Bueno, esto, después va a hablar un poquitito más Ana. Bueno, entonces, el tema de hoy, bastante difícil, tiene que ver con la ley de pensiones, si se aplica realmente. Esta ley fue creada en el año 1997. Tiene bastantitos años de haberse creado. Es una ley que tiene 64 artículos. Y esta ley, bueno, se supone que debe ser para que las personas que hacen un trámite de solicitud de pensión alimenticia, pues puedan obtener realmente una pensión. Sin embargo, muchas veces se hace el trámite Y eso es lo que ha dicho el Grupo Poder Ciudadano en un diagnóstico que realizaron. Se hace el trámite, pero no se cumplen. Y hay muchos problemas y necesidades que han identificado. Entonces, vamos a preguntarle a Vera, ¿cuáles son los problemas, así como en general, que ustedes han detectado que tiene la ley de pensiones, o sea, el trámite este de las pensiones alimenticias? ¿Qué es lo que ustedes en la vida diaria, en la práctica diaria, han visto que sucede con respecto a las beneficiarias de la pensión alimenticia? Especialmente el trato que nos dan ahí y en pensiones alimentarias. Hoy por lo menos me pasó que yo asistía hoy a una audiencia y después de llegar con testigos y todo, resulta que la audiencia no se realiza porque al señor demandado no le fue notificado. Esa es una de las tantas problemas que tenemos, como es toda la burocracia que hay ahí, el que los jueces muchas veces nos hacen sentencias muy injustas. Uh-huh. Las abogadas también de defensa, algunas nos han maltratado algunas veces también. El proceso para las que tenemos que tal vez tener una orden de apremio, ahora salió una circular para que fuera entregada más pronto y todavía continuamos con ese problema de que las circulares no las están acatando y están dando las órdenes hasta cuando ellos quieren, muchas veces 8, 10 días o 15 días. Bueno, esos son parte de los problemas que están teniendo también, largas filas, ¿verdad? A la hora de hacer sus trámites, también los trámites bastante engorrosos, los requisitos muy complicados, porque la mayoría de las personas que están solicitando la pensión alimentaria son de baja escolaridad, ¿verdad? O demasiado pobres, que no pueden estar realmente pagando transporte para ir y venir, que es lo que hoy le pasó a usted. Ahora tiene que esperar a que la vuelvan a llamar a usted, pero no comunican a su expareja. ¿Qué pasó? No, y a pesar de que yo ayer hice 10 intentos para hablar con la abogada y que se diera cuenta que el señor no estaba notificado, que cómo íbamos a ir a una audiencia, dijeron que no, que era que así aparecía en la página porque ahora son electrónicos, pero que seguro sí estaba notificado. Y no, llegamos y la persona no fue notificada. Entonces, los testigos que venían de muy lejos, que hay hasta que ayudarles con los pasajes y de todo, otros que pidieron permiso en su trabajo, perdieron el tiempo. Porque así de simple, nada más no se hace. No se hace. Y bueno, Vera, ¿usted por qué solicitó su pensión alimentaria? Bueno, yo tuve que solicitar mi pensión alimentaria cuando me divorcié, porque primero mi edad ya no me permitía trabajar. Antes nunca pude trabajar, nunca me lo permitieron fuera de mi hogar. Y mi estado de salud no me lo permitía. Fue por eso que yo tuve que acudir a la corte para que me ayudaran a solicitar una pensión de parte de mi expareja. Uh-huh. ¿Y cómo le ha ido en ese trámite? Para serle sincera, en un principio la pensión fue muy rápida, pero tengo ahorita un problema desde hace año y resto, que solicité un gasto extraordinario, que es uno de esos gastos que se presentan de salud como fue el mío, y el señor le tocaba darme ese gasto, pero tengo año y medio de estar peleando por eso y el señor niega que tiene bienes, que tiene medios económicos y no, hasta el momento no se me ha solucionado ese problema. Y realmente este tema de los bienes, de la declaración de qué bienes se tiene y qué ingresos está recibiendo la persona, el demandado, ¿verdad?, es como uno de los problemas centrales también, porque hay muchas formas de evadir, ¿verdad? Y de hacer ver, hacer creer que no se tienen recursos para poder pagar la pensión alimentaria. Así es. En mi caso, por ejemplo, yo llevé todas las pruebas de que el señor tiene unas placas de taxi, el señor tiene una pensión, el señor tiene una casa de alquiler y además sigue trabajando, pero lo que él más niega es el que trabaja. Y aunque tenemos las pruebas del trabajo, tenemos muchas pruebas de que confirman realmente que el señor continúa trabajando, aún así todavía no se le ha podido comprobar y eso es lo que ha ido atrasando el caso. Bueno, este es uno de los casos que tenemos aquí, porque hemos invitado a tres compañeras del Grupo Poder Ciudadano para que nos expliquen cómo es estos trámites engorrosos y por qué sucede esto. La gran pregunta es si realmente esta ley que fue creada en práctica a partir del año 1997, si esta ley realmente se está aplicando bien. Hay muchas quejas, hay muchos trámites que existen. Aquí tenemos también a Odette Sainz. Ella tiene es curioso de que ella no ha hecho ningún trámite de pensión alimenticia, pero sin embargo está en el Grupo de Poder Ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué está usted ahí? Es primero porque es un grupo excelente y por medio de mi hermana, que ha pasado unas crisis tremendas por medio de la pensión, con su hijo y todo, me uní al grupo y me gustó todo el apoyo que ellas nos dan, al menos con el caso de mi hermana. Un trámite antes encontraban al papá de mi sobrino en la dirección que ella daba, y ahorita él tiene 5 meses de que mi hermana vamos en la mañana, vamos en la tarde o a la hora que sea a traer la orden de apremio, no está, y él tiene 5 meses, y antes en una misma dirección y lo encontraban, ahora 5 meses van los policías y él no aparece, teniendo la dirección de él, de su madre, de toda su familia, y no aparece. Siempre, y nosotros duramos horas de horas en la corte, horas de horas de horas. ¿Es solo una niña lo que un varón, tiene? Un varón. ¿Y qué edad tiene el varón? 6 años, 6 años. ¿Y ella pidió pensión alimentaria para ella y para el niño? No, solo para el niño, para el niño. Tiene 2 años de haberla solicitado y él casi nunca la da, siempre tenía que ponerle orden de captura. Siempre. Y ahora, como les explico, 5 meses de que se perdió del mapa. Posiblemente, muchas veces pasa, ¿verdad?, que huyen a otros países. Eso no ha sucedido, porque al menos ayer estaba viendo una noticia en un canal que la mamá de él salió haciendo unas explicaciones, y hasta donde la mamá de él han ido a notificarla, pero no aparece. Digo yo, entonces no había salido del país, porque ayer pasó una situación en Alajuelita y la señora salió hablando. Entonces siempre viven, porque él vive con la mamá. Ajá. Bueno, este es otro de los casos, ¿verdad?, que aunque ya se sabe que el trámite se hizo de pensión alimentaria, sin embargo, a la hora de pagar es donde viene el otro lío, ¿verdad? Y para eso también tenemos a Marcela Celaya, ella es salvadoreña. Eso sucede mucho también en el caso de las mujeres migrantes y la familia migrante. Marcela, ¿cuál es su caso? Para que lo explique a nuestros amables radioyentes. Bien, en mi caso es que a mí me tocó crecer a mis hijos sola, porque mi esposo nunca me quiso dar pensión. Siempre encontró un juez y un abogado que dijera que no se podía. Pero ahora estoy volviendo a vivir algo doloroso muy de cerca, que es mi hija. Mi hija tiene más de medio año de haber puesto la pensión a su esposo, y esta es la hora que no la ha recibido. Eso más, la corte no le ha notificado para la audiencia. ¿Hace cuánto, perdón? Hace 7 meses, va a cumplir 7 meses eso ya. ¿Y qué es para ella y para...? No, ella pidió solo para sus hijos. ¿Y cuántos hijos son? 3. 3. Entonces, ¿por qué estamos trabajando sobre este tema de que no se está cumpliendo la ley de pensiones alimentarias? Es porque detrás de la ley, porque la ley es así, la letra, ¿verdad? Ahí está escrito, hay interpretaciones de la ley por parte de jueces y juezas y abogados. Sin embargo, hay una realidad, y es que muchas familias, especialmente niños y niñas, pues no están recibiendo la alimentación. Entonces, en este mes en donde se celebra, ¿verdad?, el Día del Niño y de la Niña, pues mucho hacemos, ¿verdad?, todo el mundo y los anuncios comerciales y los programas del gobierno felicitando a los niños y a las niñas y a las madres, etcétera. Sin embargo, vemos que este derecho, que es el de que los niños y las niñas tengan alimento no se está cumpliendo. Están los trámites que se hacen, pero definitivamente hay familias que no están recibiendo sustento para dinero para poder alimentar, y no solamente para eso, sino para todo lo que conlleva la crianza de un hijo. Entonces, vamos a ver, usted misma, Marcela, la pensión alimenticia, cuando se solicita para qué, el derecho que contempla. Bueno, es un derecho que todo niño tiene derecho a esa pensión para estudiar, para sobrevivir. Ellos necesitan una casa, alimentación, necesitan el médico, y ahora el niño que no lo preparamos desde chico, será muy difícil prepararlo de grande. Uh-huh. Así es de que la pensión es para eso, para que cubra todos esos gastos, para que cubra pasajes, o si hay que pagar transporte, que lo recoja en casa y lo deje en casa. Bueno, sabemos que es un poquito más caro, y yo pienso que la pensión debe de ser para cubrir todos los gastos básicos que los niños necesitan. Que eran los gastos básicos que se estaban cubriendo antes de que la persona se fuera de o rompiera la relación. No importa si esa persona era hombre o mujer, pero antes de eso sí se cubría. Y después de que se parte, que se va la persona, queda la madre en este caso con sus tres hijos, y como de la noche a la mañana o en unos tiempos, de pronto no tiene nada. Puede ser que no tenga para pagar la casa, no tiene para comer, no tiene para mandar a los hijos a la escuela. De ahí la cola que tenemos entonces de que muchos niños se van de las escuelas, ¿verdad? No terminan los años escolares ni el colegio, y entonces es porque tenemos que volver a la raíz, que es la misma familia. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar una canción de José Luis Perales. José Luis Perales le canta bastante a las mujeres. He escogido esta canción que se llama A Ti Mujer. A Ti Mujer, suena romántico, pero realmente nos va a tocar en el corazón. Vida cotidiana, otro día con la gente. No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Doctor, le agradecemos su atención. Teníamos miedo de venir, pero ella ya no aguantaba el dolor. Y para mí era insoportable ver a mi pareja así, tan enferma. Vea, por suerte ya pasó el susto, pero no debieron esperar tanto para venir. No permitan que el miedo a la discriminación ponga en riesgo su salud. La Caja Costarricense de Seguro Social emitió un lineamiento que prohíbe toda discriminación por orientación sexual. Denuncia al 2539-0723. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Caja Costarricense del Seguro Social. Trabajador y trabajadora migrante, ¿conoces tus derechos? Te invitamos a compartir una mañana donde vos sos el protagonista. Ponemos la información a tu disposición. Acércate al Parque de Cugabat el 28 de septiembre y el 29 en la Iglesia de la Merced en San José. Ahí te estaremos esperando un equipo de gente que te ayudará y colaborará para que puedas asesorarte y te brindará información. También te invitamos a participar en las actividades culturales y deportivas. Para mayor información, al 22-24-8059 o en nuestro Facebook, Flaxo Costa Rica. Vida cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida cotidiana. Otro día con la gente. ¿No? Oye, pero... Bien, estamos aquí conversando. No hemos terminado de conversar las compañeras del grupo Poder Ciudadano. Realmente este tema, como les dije al principio, es bastante delicado. Sabemos que hay hombres y mujeres afectados y afectadas en esta situación de la aplicación de la ley de pensiones. Es la ley 7654, ley de pensiones alimentarias. Como les dije, fue creada en el año 1997, tiene 64 artículos y uno de los artículos que me interesa mucho, que comentemos aquí con Vera Villegas, que es una de las integrantes del Grupo Poder Ciudadano, es el artículo 13, que tiene que ver con la asistencia legal del Estado para poder hacer los trámites sobre, ya sea para solicitar la pensión o durante el trámite que se está haciendo de la pensión. Vera, le pregunto, ¿usted ha recibido ayuda legal o asistencia legal del Estado para poder hacer todos sus trámites? Por supuesto que sí, porque no tengo cómo pagar un abogado, ya que la pensión que a mí me asignaron ahorita fue de 100,000 colones, entonces no puedo pagarlo. Y de ahí que yo quiero contarles la historia y la experiencia que he tenido. No voy a generalizar. Hay algunas que son muy buenas, pero por lo menos lo que a mí me sucedió con el gasto extraordinario que les contaba anteriormente, resulta que yo llegué en abril para solicitar un abogado. Ella me dijo, tráigame todos los papeles que nos... Era abogada, entonces. Exactamente, una abogada de defensa pública de Guadalupe. Ella me dijo que le llevara todos los papeles que iban a certificar los bienes que el señor tenía. Me citó a la semana. Cuando llegué a la semana con los papeles, ella hizo el escrito. Y cuando me dijo que si quería agregar algo, yo saqué los papeles y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, los papeles que usted me pidió. Y me dijo, ¿acaso cree usted que yo soy una abogada peleonera? Soy una abogada conciliatoria. No voy a entrarle con los tacos de frente diciendo que el señor tiene bienes para pagar. Vas a ver que cuando a él lo notifiquen, él simplemente te va a llamar y te va a decir cuánto es el dinero que te tengo que dar. Y a consecuencia de eso, cuando el siguió, continuó el proceso, al no haber puesto yo las pruebas, el señor sí inmediatamente metió pruebas, evadiendo todo lo que él tenía y diciendo que solamente depende de una pensión de la caja. Y resulta que sobre eso fue cuando el juez tomó una decisión que me perjudicó mucho. Primero, porque cometió el gran error de que esta abogada me había preguntado que cuánto era en total lo que tenían que darme. Era 191 mil colones que me costaba el gasto extraordinario de mi salud. Me dijo cuánto ha pagado. Le dije, di 50 mil colones con un abono que él me pagó de un carro que quedó del divorcio, que él me tenía que pagar. Entonces, la abogada, al poner eso, el juez puso que ya estaba pagado lo que a él le podían pedir, que solo le podían pedir 50 mil colones, y que yo misma había dicho que ya él los había pagado, aunque era el abono de un carro. O sea, que bueno. Quiere decir, eso le pasó a usted, y seguramente a muchas mujeres o personas que hacen estos trámites, los abogados y las abogadas son las que dicen... ¿Qué debe hacer? Uno se queda como esperando a que el abogado, que se supone que sabe mucho, que se sabe la ley y todo, entonces uno espera que él reaccione, pero resulta que no, que nosotras, las mujeres y los hombres, tenemos que conocer la ley y defendernos ante lo que dicen los artículos. Y ahí, que en esta situación, ¿usted qué le recomienda a las mujeres que van a solicitar estos trámites y que están en esto? ¿Qué le recomendaría? Que no hagan lo que yo hice, de obedecer a esa abogada creyendo que ella era la que sabía. Porque después, estudiando las leyes, me di cuenta que desde el momento en que uno llega a poner un escrito, ese escrito debe ir acompañado con todas las pruebas que van a confirmar que esta persona sí puede darle a uno ese, ya sea el gasto, ya sea la pensión. No hagan lo que hizo, porque luego entonces lo que me dijeron era que ahora teníamos que apelar y que metiéramos para mejor resolver. Ahí la abogada, después acusándome a mí, diciendo que yo no le había llevado los papeles en el primer momento, sino que hasta en ese momento se las estaba entregando, los puso. Pero resulta que también hay una ley que dice que los jueces tienen el derecho a decidir si toman en cuenta para mejor resolver o no lo toman en cuenta. Y ese fue mi caso. Por eso les recomiendo a todas las mujeres que vayan, que desde el primer momento exija a la abogada, sea una abogada pagada o sea una abogada de defensa pública, que retome las pruebas que usted lleve y las aporte desde el primer momento, porque es el único que los jueces toman en cuenta. Es lo único que toman en cuenta. ¿Y qué pasa, digamos, en el caso de Marcela Zelaya? ¿Verdad que lo que yo siento es que las mujeres que están reclamando estas pensiones alimentarias no tienen para estar pagando abogadas? No, realmente no tenemos para pagar abogados privados, por así decirlo. Y se supone que el Estado tiene abogados capacitados, preparados, entrenados para resolver estos casos, pero no lo son en realidad. Así es de que a mí me tocó, en lo personal, me tocó perder por deficiencia de abogado. Y a mi hija aparentemente le está pasando lo mismo, cosa que yo le estoy diciendo a mi hija que busque, que hable allí mismo en defensa pública para que le cambien el abogado, a ver si es posible que le den otro más más competente, porque eso es competencia de abogado, que sepa lo que está haciendo. Yo no quiero generalizar que todos son malos, ¿no? Yo quiero pensar que puede ser que a alguno de ellos le gusta leer menos, Pero hay otros que sí leen, porque en derecho hay que estar leyendo constantemente, poniéndose al día con las leyes. Okay. El diagnóstico que el Grupo Poder Ciudadano hizo, esa identificación de problemas y necesidades, hablaba de que los jueces y jueces y juezas, mujeres también, dan fallos sin fundamentación, ¿verdad? ¿A qué se refieren con eso, Odette? Es que la mayoría de los jueces dicen que tienen criterio propio. Sin ver las pruebas, a mi hermana le sucedió. Al menos si yo les contara la historia, fue que mi hermana le puso aumento de pensión a su exesposo por mi sobrino. ¿Qué resultó con eso? El señor fue a la corte, buscó una jueza, y con esto les digo todo, que nos costó recuperar a mi sobrino. Él se lo llevó por 2 meses y 22 días. Pero cuénteme un momentito, de pronto me apareció el sobrino en manos del hombre, ¿cómo fue? Porque a él le correspondía por juzgado de familia llevárselo cada 15 días. Cuando mi hermana le puso aumento de pensión, mi mamá sanamente se lo entregó a él. Cuando un domingo nosotros estábamos esperando al niño, no aparecía. Mi hermana fue a poner la denuncia al OIJ y le dijeron que una jueza le había dado la patria potestad a él. Sin juicio se lo quitaron a mi hermana por medio de un aumento de pensión. 2 meses, 22 días sin mi sobrino. Y con esto les digo todo, sin juicio se lo devolvieron otra vez. Con las pruebas que él puso, él denunció a mi hermana hasta por violencia doméstica, de todo. Y todo está limpio en la corte, que mi hermana era inocente y que él manipuló al niño solo por un aumento de pensión. Entonces es para que ustedes vean que tenemos que tener mucho cuidado, porque sin juicio se lo quitaron a una persona trabajadora y sin juicio se lo devolvieron, así como si fuera. Y ahora qué curioso, el OIJ cuando fue a recoger al niño lo encontraron en esa dirección, y ahora 5 meses después en esa misma dirección donde vive con su madre no aparece para nada, no, y con todo este papá. Daño tan grande que nos hizo a toda la familia y principalmente a mi hermana. Bueno, así es como vemos, aquí tenemos 3 casos de los 12,000, ¿verdad?, casos que hay en el circuito segundo de Guadalupe. 12,000 casos de trámite de pensión alimentaria, no solamente de para los niños y niñas, sino también para personas mayores, para incluso hay hombres que pueden pedir también la pensión alimentaria, hay esposas también que la pueden pedir, pero hay muchísimos casos solamente en el Tribunal de Justicia de Familia, ¿verdad?, en Goicochea. Nos preguntábamos, ¿cómo serán los otros, en los otros lugares? Si esto es muchísimo para mí, 12,000 casos son un montón. Sí, Vera. Hoy me decía Ledita, qué lástima que este caso tuyo de la pensión, por el caso que me pasó hoy, dice, no esté en San José, porque dice que en San José se maneja todo diferente. Y, por ejemplo, me quedé impactada hoy cuando mi hijo le reclamó a la abogada, ¿y qué se puede hacer para que este señor sea notificado o no van a hacer nada? No pudieron hacer la audiencia, y dice ella, no, Dios libre, él tiene una abogada pagada. Qué ironías de la vida, no ha podido pagarme 191,000 colones de un estado de salud, pero sí ha podido pagar una abogada que le cuesta 100,000 colones cada visita a la corte. Imagínense. Entonces ahí esas son pruebas también que usted podría aportar. Bueno, esas son las palabras que tenemos. Vamos a poner a Pimpinela. ¿Ustedes se acuerdan esta pareja? Una pareja de hermanos que eran, siempre estaban haciendo todo el drama de las relaciones de las parejas. De la realidad. Y pues aquí la realidad, dice Vera. Aquí vamos a escuchar una de esas canciones famosas de Pimpinela, Palabras. Vida cotidiana, otro día con la gente. Hola. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes? ¿Cómo eres tú? Soy alguien que no quiere sufrir. ¿Cómo eres tú? ¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo? No cambias más, no cambias más, no cambias.

En la Defensoría de los Habitantes podés denunciar violaciones de derechos o discriminación por orientación sexual en instituciones públicas. Llama al 800-258-7474 por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida cotidiana, otro día con la gente. Sí, otro día con todas y todos ustedes. Qué bueno que todavía están ahí. Yo sé que muchas personas deben estar comentando, así como lo estamos haciendo acá en la cabina de Radio Actual. Están comentando unos a favor, otros en contra. Algunos dirán, bueno, pero ¿por qué las mujeres no trabajan? ¿O por qué los hombres o los padres que piden pensión alimenticia no trabajan? Hay razones que en programas anteriores ya lo habíamos comentado, pero nunca es malo volver a recordar. En el caso de Vera, ¿qué edad tiene usted? Perdone. Tengo 59 años, di 40 años de mi vida al matrimonio, a 5 hijos y 10 nietos. Quedé muy dañada de mi columna, de todo, porque toda la vida tuve que hacer todos los quehaceres del hogar, ¿verdad? Y atender tantos niños, entre ellos tuve gemelos, con una vida muy dura, un hombre muy irresponsable, borracho, adúltero, de todo. Y yo trabajaba fuera de lo que hacía en mi casa, trabajaba pegada a una máquina para ayudar. Y eso dañó tanto mi columna que por eso cuando ya me divorcié, que mis hijos se habían ido, porque nunca lo quise hacer antes para que ellos no pasaran necesidades, cuando me divorcié ya estaba muy dañada mi salud y mi edad ya no me lo permitía. No es porque no quiero, soy una persona muy activa y que me encantaría poder trabajar, pero no me lo permite mi salud. O sea que con 40 años, ¿verdad? ¿A qué edad se casó? De 16 años. 16, o sea, una adolescente que en este momento debería, en ese momento las de 16 años están estudiando, ¿verdad? Entonces, ahí se comprende que usted tal vez no pudo terminar sus estudios. No fue que no pude, sino que nunca me lo permitieron. Mi papá era del criterio que las mujeres no tenían que estudiar. Y yo me casé muy joven, también saliendo de una situación muy crítica en mi familia, y creí que había encontrado mi príncipe azul, pero mi príncipe azul se convirtió en mi verdugo, más bien. Él tampoco me dejaba aprender nada. Yo pude aprender la costura por una buena vecina que llegaba hasta mi propia casa a enseñarme cómo cosiera. Ya después, con los años, ya sí pude liberarme un poquito contra la voluntad de él. Yo salía a recibir clases de noche a Lina para irme perfeccionando y yo aportaba la costura de toda la casa y también hacía costuras para afuera. Y todo dinerito que me entraba tenía que invertirlo en la casa porque así se me exigía. Entonces, ustedes ven que muchas mujeres, en especial esposas, que han dado toda su vida, 27 años, 40 años, 30 años. En el caso de Marcela Zelaya, ¿cuántos años dio? 34 años. Sí. Y ahora, perdone, ¿la edad que tiene? 57 años. O sea, y es lo que sucede, ¿verdad? Que las parejas, las relaciones se terminan, ellos se van. ¿Y por qué se van? Es la pregunta. ¿Por qué? En su caso, ¿por qué se fue? Bueno, porque él se encontró otra mujer supuestamente más bonita, más joven, dijo él, pero en el momento en que yo la conocí, no era cierto lo que él decía. Ah, usted es más bonita. Sí. Bueno, qué bueno que... ¿pero usted se lamenta de haberse separado? ¿O está bien? ¿Cómo? No me lamento por mi persona, ya que él era un agresor de primera y un violador hacia mi persona, ¿verdad? No hacia afuera, sino era dentro de casa. Agresor y violador conmigo. Y... bueno, yo trataba de que mis hijos no me vieran llorar. Además de eso, aguanté mucho por mis hijos. Pero si usted me pregunta, ¿por qué lo lamento? Porque mis hijos fueron huérfanos de padre vivo. Él nunca les pagó pensión, nunca los vistió, nunca los llevó, ni cuando entraron al kinder. Entonces, siempre fui yo, y por mi persona di gracias a Dios, porque ya dejé de sufrir ese maltrato. Bueno, hay historias de historias aquí que podríamos seguir compartiendo. Yo sé que muchas señoras y señores que nos están escuchando, pues estarían también con ganas de saber a dónde pueden llamar para poder recibir más información de la asociación Poder Ciudadano, porque este nombre, Poder Ciudadano, ¿se refiere a qué, Odette? A la unión que nosotras las mujeres ejercemos. Ajá. Poder Ciudadano es una asociación entonces de mujeres, en este caso, y les vamos a dar el teléfono 22 45 68 91, porque ellas se reúnen y entonces estudian la ley de pensiones, tienen grupos de apoyo, o sea, van apoyando unas con otras en sus diferentes problemáticas. Así fue como usted llegó, a Odette, al grupo Poder Ciudadano. ¿Ellas realmente se solidarizaron con su caso? Sí, con el claro, caso de la familia. A nosotros nos apoyaron bastante desde enero que nosotras entramos al grupo. Nunca nos han dejado sola y siempre nos han acompañado en todo. Y les agradezco bastante de todo corazón a Ledita, a todas las que compartimos con el grupo, porque todas somos sororarias. Eso es muy importante, que se apoyen unas con otras, porque ya vieron los casos que se han contado acá. Así, pues, podríamos seguir contando más y más. Cuando Vera y Marcela decían de que bueno, tienen su edad avanzada, 57 años, que realmente son jóvenes, pero han pasado tantos años dedicada a la familia, 40, 35 años, que cuando quieren salir a buscar trabajo, de ahí no tienen un currículum, no tienen, ellas no han laborado pagadas, ¿verdad?, hacia afuera, no tienen, como decir, jefes que les recomiende. Entonces, ¿cómo van a ir a solicitar trabajo a una empresa si no tienen la experiencia laboral, verdad? Además, ya quedaron algunas como con sus problemas de salud. En el caso de Vera, que quedó lesionada de la columna por estar sentada en una máquina de coser tanto tiempo. Ya para finalizar, me gustaría que pudiéramos hacer algunas recomendaciones a las mujeres, Odette, cuando vayan a solicitar su trámite para solicitar la pensión alimentaria, ¿qué es la recomendación que usted le daría? Que sean insistentes, aunque a veces cuesta, como les digo, que duran horas y horas, que por favor sean insistentes y que nos busquen a nosotras, que nosotras con mucho gusto las podemos asesorar. Y aparte de eso, les quiero decir que si un hombre es buen papá, no tiene por qué andar los policías o la corte detrás de ellos. Si es buen papá, él no necesita andar con una orden de captura, que venga, porque una cosa es que se divorcien el matrimonio, pero divorciarse de los hijos, eso no se puede. O sea, los hijos no tienen por qué pagar esa factura de amenaza, de venganza, ¿verdad? Ellos están en medio de una situación difícil de la relación de la pareja y no deben de pagar por esto. Ellos tienen que comer, tienen que ir a la escuela, tienen que vestirse, o sea, tienen que hacer lo mismo que hacían antes. Ya porque se separó la pareja, no puede ser que anden sin vestir, ¿verdad? Eso no se puede. Vera, ¿alguna otra recomendación que le daríamos a las mujeres y hombres que están en estos trámites? Yo lo que les recomiendo, que recuerden que esto es un derecho que tienen sus hijos y también nosotras como exesposas. No es una caridad lo que vamos a pedirles a ellos, ni es un favor que nos tienen que hacer. Es un deber que ellos adquirieron con nosotros desde el día que nos casamos. Para eso dimos todos los años de nuestra vida y todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño atendiendo y cuidando de ellos y de nuestros hijos, y es un derecho que tenemos. Eso es como tener una pensión al final de nuestro trabajo laboral asalariado, ¿verdad? Tantos años quedamos a patronos, ¿verdad? Y de pronto queremos todos tener una pensioncita. Pero ¿qué pasa con las amas de casa? Que ese es el gran problema. Se separan, nunca nadie les va a dar ninguna pensión y tienen que ver cómo se alimentan. ¿Marcela? Bien, yo animo a las mujeres a que no sigan sufriendo más y que se animen a poner la pensión. Eso sí, despiértense y, como decimos a lo costarricense, pellizquémonos, pongámonos alerta. El pellizcarse es ponernos alerta de que no nos atengamos a lo que el abogado o la abogada diga. Hagamos consultas a otras personas que han pasado por lo mismo, busquemos las leyes, leámoslas. Esa es mi sugerencia y sigamos adelante. Sabemos que la ley de pensiones alimenticias o alimentarias se vende, ¿verdad? En las bibliotecas, en donde las librerías. No cuesta mucho. ¿Cuánto costará? Como por los 2,000 o 3,000 colones. 2,000, 3,000 colones, que sería bueno obtenerla a la mano. Yo veo que ellas la andan aquí. La que quiera podemos dársela. También se puede fotocopiar, dicen, ellas las pueden fotocopiar para ustedes. Así que nada más llamar al teléfono. Vamos a repetir de nuevo, anótelo por favor, señora, 2245-6891, ahí puede conversar con Leda Castillo, que es la coordinadora del grupo. Ella también ha tenido que hacer esos trámites. O sea, todas las integrantes del grupo Poder Ciudadano son personas que están viviendo la misma situación que usted. Así que anímese, busque ayuda, busque apoyo y verá que pueden salir adelante. Tienen unos grupitos, o sea, se están formando grupitos que se llama las Redes del Poder. Oiga, qué interesante esto. Las Redes del Poder para todas ustedes, para que se unan, cuenten sus testimonios, vean a ver cómo van sus casos, ahí les recomiendan. Yo les aseguro, porque las he escuchado hablar, que parecen abogadas. Yo las veo como abogadas, les tengo que pedir, por favor, que me expliquen qué están diciendo, porque se manejan la ley así al dedillo. Y eso, que todavía están con los pleitecitos ahí, ¿verdad? Con los jueces, juezas, abogadas. Bueno, ya por hoy el programa se ha terminado. El tiempo corre aquí en la radio. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Ya saben, busquen ayuda. Las esperamos el próximo jueves, como siempre, en Vida Cotidiana. Así que pasen una muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.